Estamos acá con el profe de básquet del Club Capilla, después del partido contra Huerta Grande, en un partido donde Capilla fue parejo al principio y después en el tercer cuarto, pequeños inconvenientes, y empezó a sacar la ventaja a Huerta y terminó con el partido para el conjunto local. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, buenas noches. Fue un partido, jugamos contra el mejor equipo del torneo, en lo que va ahora, es uno de los candidatos que vienen trabajando hace mucho. Nosotros hemos empezado recién en marzo, hace muy poco que estamos jugando, pero bueno, esto lo estamos haciendo para el año que viene, tratando de el año que viene ya forzarnos bien como un equipo. La ida estuvo bien, siempre es difícil Huerta, pero la verdad que el planteo fue bastante bueno, muy parejo, y bueno, solo se disfrutó en un cuarto, que fue el tercero. Sí, el tema es jugamos el primer cuarto y el segundo cuarto fue muy parejo. El tercero ya nos bajamos un poco el nivel, el ritmo también, ya no corrimos tanto. Nos falta un poco de estado físico también, estamos preparando eso también, estamos trabajándolo para poder terminar los 40 minutos corriendo a full. ¿El frío, puede decir que fue algo condicionante o no? No, el frío no. Pues yo también tenía frío, así que hacía frío para los dos. Ellos están más preparados como equipo. Nosotros nos falta prepararnos como equipo. Como jugadores me parece que tenemos más equipo nosotros. Pero nos faltó el tema de jugar en equipo. Nos está fallando eso. ¿Expectativas para el partido contra La Falda? Y esperemos primero jugar de local. Vamos a ver si podemos jugar de local. Lo invitamos a todos para el sábado de acá 15 días. Y bueno, estás invitado también. Y así voy a caer seguro. No hay problema, está invitado. Vamos a pagar el chori también. Y bueno, tenemos que un poco más el movimiento, mover más la pelota. Tenemos que los bloqueos, tenemos que bloquear un poco más, salto, rebote, nos falta un poco de todo. Pero bueno, las dos semanas estas las vamos a preparar para ese partido. Muy bien. Se ve prometedor el equipo de Capilla, así que esperamos lo mejor para el próximo partido. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Chao, por favor.